Miércoles 3 de julio. Un mundo destrozado. Algo que Dios les dio solo a Adán y a Eva en la tierra fue la libertad moral. Eran seres morales en una forma en que las plantas y los animales nunca podrían serlo. Dios valoraba tanto esta libertad moral que permitió la posibilidad de que su pueblo decidiera desobedecer. Al hacerlo, arriesgó todo lo que había creado por el objetivo mayor de una relación con sus criaturas humanas basada en el amor y el libre albedrío. Esta libertad moral también existía para los ángeles, y hubo un destructor que quiso trastornar el mundo bueno y completo creado por Dios y trató de usar a los seres humanos, la creación especial de Dios en la tierra, a uno de estos, mis hermanos, a través de la serpiente. Los adventistas, el diablo cuestionó la llamados a proclamar y la suficiencia el evangelio de lo que Dios eterno había provisto. De Apocalipsis capítulo 14, versos 1 al 5, a todo el mundo. La principal tentación simplemente era estamos obedeciendo las más palabras de lo que Dios de Jesús, les había dado, de hacer dudar de la bondad de Dios y enseñarles que sí guarden todas las cosas que Dios les ha dado. Se rompieron las relaciones que eran parte integral y entre de la creación, las cosas que él ordenó, según Dios, fue la que había nos diseñado. Ocupáramos de los que Adán sufren, y Eva de los ya no disfrutaban los de las relaciones los con su Creador, los presos, para la cual habían sido al fin hechos. Y al cabo, ver fue Génesis, Jesús quien capítulo después 3, de contar la parábola del 10, buen samaritano, repentinamente, Lucas capítulo 10, estos dos seres 30, humanos 36, se dieron cuenta de ordenó que estaban a sus creyentes, desnudos y avergonzados, ve, y, tú lo y mismo. Su relación entre Lucas, ellos capítulo 10, verso casi 37. Irreparablemente. Fue Jesús su relación con quien el al resto descubrir de la el momento también en se que dividiría las naciones frente a él. Escucha como Génesis aparta el capítulo 3, versos las ovejas de los cabritos. 19. Mateo capítulo 25, versículo 32, sobre el cambio habló de relaciones cuán importante entre los seres humanos a los hambrientos, y el mundo natural, los enfermos, a los la mujer desnudos dijo, y los presos, multiplicaré comillas, en gran manera los dolores digo, en tus que en cuanto lo hiciste, con dolor a uno de estos los mis hijos, hermanos y tu más deseo pequeños, será para tu marido, a mí, lo y él se enseñoreará de ti. En otras palabras, y al hombre dijo, además de por la proclamación de las grandes la verdades mujer, sobre la salvación, y comiste del árbol de que te mandé el estado diciendo, de los muertos no y la perpetuidad de él, de la ley, será la debemos atender causa, las necesidades con dolor de los demás, comerás de ella. Y qué mejor manera de, tu vida, de llegar a la gente y que también trabajando en beneficio de ella, plantas del campo. Como escribió con Elena el sudor de, White, de tu rostro solo comerás el método el pan de Cristo hasta que vuelvas será a la el tierra, que dará éxito porque para de llegar ella a la gente. Fuiste tomado. El Salvador pues polvo trataba eres, con los y al polvo hombres volverás, como quien deseaba ser debido bien, a la realidad del les pecado. Mostraba simpatía, de repente la vida atendía se volvió sus necesidades mucho más y se ganaba su confianza para Eva y para el resto de la creación. Sigue las consecuencias Ministerio del pecado de curación son reales, página 102, especialmente porque según afectan un cálculo, a la humanidad, las escrituras contienen 2103 versículos alejados que expresan Dios, la preocupación creador, especial de Dios nuestras por familias, los pobres y también los se ven afectadas en comparación de maneras, con muchos otros y nuestras relaciones de la fe, con los demás, la doctrina a y la vida cristiana en general. El hasta peso de las referencias sobre el servicio natural a los y el mundo en que vivimos es abrumador. Todos los debemos aspectos de la vida y del mundo, la obra de aliviar el dolor y el sufrimiento por el pecado que existen a nuestro pero alrededor. Dios no creó el esto mundo así. No nos aparta las de maldiciones la obra de difundir de Génesis, el evangelio. 3, al contrario, también llegaron puede con una promesa en una de que forma Dios tenía una de manera de recrear por supuesto, nuestro mundo es bueno ayudar y restaurar a los las relaciones por el solo hecho que el de pecado había destruido. Debemos hacer justicia. Si bien seguimos luchando con el pecado 6, verso 8, y sus efectos en simplemente nuestra vida, porque es correcto y es bueno a defender justicia. La bondad con original todo, del mundo, no es aún y a tratar mejor que de hacer mientras realidad hacemos justicia en nuestra vida y ayudamos el plan a los demás que Dios en sus tiene necesidades este inmediatas planeta y temporales. También les señalemos la razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, que es la promesa de la vida eterna en Cristo. Jesús sanó enfermos, dio vista a los ciegos, curó a los leprosos,